Jesús en este momento les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Esta es la pregunta esencial que nos podemos hacer todos nosotros. Y esta pregunta dependerá totalmente de lo que hayamos leído la Biblia, de lo que hayamos orado, del conocimiento que tengamos de Dios a través de la vida espiritual. La respuesta está directamente relacionada, sobre todo, al esfuerzo que cada persona haga por descubrir quién es Él. No podemos pensar que en este campo nos lo van a dar todo hecho y ya está. Cada uno suele tener la idea de que lo que piensa es perfecto, es la realidad y que está en la plena verdad. Sin embargo, la verdad es una. Las opiniones son muchas y a veces contradictorias, pero la verdad es una. Se nos ha insistido tanto a través, sobre todo, de la literatura, de las películas, en que la verdad es relativa, que ahora resulta a veces difícil convencer a la gente de que la verdad es una. Y sobre todo en esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es muy importante que tengamos claro esto. La verdad es una. No es del color con que se mira, ni es relativa, ni hay muchas verdades. La verdad es una. Y del mismo modo que en un juicio se trata de descubrir la verdad, y aunque se den muchos argumentos, un testigo puede decir, yo sé quién es el asesino, porque yo lo vi, con lo cual ya me pueden dar todos los argumentos que quieran, yo vi la verdad. Del mismo modo que esa persona sabe que la verdad es solamente una, creedme que en el universo, acerca del sentido de todo, la verdad es una y nada más que una. Mucha gente hoy día no es que ya no crea en Dios, ya no cree ni en la verdad. Han dejado de tener fe en la verdad. Desisten de buscar la verdad. Este es uno de los errores de nuestra época más profundamente arraigados en la mentalidad de nuestros contemporáneos. Jesús vino al mundo para darnos a conocer la verdad, no una opinión, no una verdad más. Dios conoce la verdad. ¿Cuántas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, cuando han llegado al final del túnel, Dios les ha dicho, esto es la verdad? Tú pensabas esto, lo otro, lo de más allá. Esta es la verdad. No vamos a discutir, no vamos a negociar, no vamos a iniciar una especie de acuerdo. La verdad es una. Esta es la verdad. Y las personas que están en ese estado del que os he dicho, los que llegan al final del túnel, todos quedan asombrados ante la verdad, ante la incontestable verdad. Pues nada más, todos nosotros aquí, al decir misa, en cierto modo también estamos haciendo un homenaje y un acto de fe a la verdad. Creemos una verdad, que es la que diremos aquí, ahora resumida en el credo. La verdad que es resumen de las verdades que creemos nosotros. Cada vez que decimos el credo, cuando decimos creo, que lo digamos con toda nuestra alma, en la seguridad de que eso es el mensaje que Dios nos ha revelado hace 2000 años y que nosotros, por la gracia de Dios, sabemos cuál es la verdad.